gracias a la gente por los mensajes. Vamos a hablar último tramo de la campaña para lo que va a ser el 12 de septiembre, las PASO, primera instancia electoral. En este caso vamos a hablar con el precandidato a diputado nacional por el MST Nueva Izquierda. Hablamos de Pablo Amarillo, que lo tenemos en comunicación. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días para vos, para la audiencia. Ahí está. Bueno, Pablo, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa para hablar cómo estás viviendo este último tramo, un trabajo intenso que están llevando adelante ahí con todo el grupo. Bueno, la verdad que, como vos decís, es un tramo intenso. Primero aclaro, yo soy del Partido Obrero. Partido Obrero, ahí está. Claro. Otro partido junto al MST que integramos el Frente de Izquierda. Perfecto. En nuestra lista encabeza Nadia Burgos, que es del MST, en mi caso, y Iván Almada, que es ahí de la ciudad de Concordia, somos del Partido Obrero. Uh-huh. Mirá, tenemos un gran desafío en esta campaña, porque ya lo están diciendo los medios periodísticos, ya lo han mostrado, digamos, algunas elecciones provinciales que ha habido, y es que hay una gran decepción de la población. Seguro. Primero la hubo con Macri, vino este gobierno diciendo que iba a terminar con el ajuste de Macri, lo profundizó al ajuste, entonces ahora hay una nueva decepción por parte de amplios sectores de la población que se está manifestando de dos maneras. Por ejemplo, las elecciones provinciales de Misiones y de Jujuy se manifestó en una baja del voto a los partidos que han gobernado, tanto a lo que hoy es el Frente de Todos como a lo que es el macrismo, y en un aumento del voto al Frente de Izquierda, pero después tuvimos elecciones en Salta donde esa decepción se manifestó en un ausentismo o en un voto en blanco, sí, en mayor medida, que en un voto a la izquierda. Entonces el gran desafío que tenemos es decirle a la gente que de alguna manera el rechazo a esta política que estamos sufriendo de ajuste, que nos tiene con la mitad de la población argentina en la pobreza, que es responsabilidad de este gobierno y también de los anteriores, tiene que pasar por el voto de izquierda. No ir a votar o votar en blanco no es para nada un rechazo, sino que es dejar que sigan, en este caso en el Congreso, los mismos que nos vienen hundiendo. Por eso le decimos a la gente, los partidos que han gobernado y que nos vienen hundiendo no nos van a sacar a flote, y por eso hay que votar a los que hemos enfrentado a estos gobiernos y no quedarse en casa, impugnar el voto, votar en blanco, porque eso es dejar que sigan los mismos que nos están hundiendo. Pablo, y en ese caso, está bueno lo que decís, en ese caso, teniendo en cuenta que ustedes están haciendo la campaña, pero ves que está este grado de polarización y hay un debate bastante bajo de propuesta y esto, ¿cómo lo ves vos a eso? El debate no es bajo, es nulo. Es nulo, ahí está. No hay debate. Acá vemos expresiones que hablan del país que queremos, que soñamos, la esperanza, ya vamos a salir. Es todo el chamullo y el verso de siempre. Y eso tiene una explicación, que tiene que ver con que los dos grandes frentes de esta supuesta grieta coinciden en una línea general, que tiene que ver con seguir el ajuste. Por eso ajustó Macri y ahora Alberto Fernández. Inclusive el ajuste empezó antes de la pandemia, suspendiendo la movilidad a los jubilados. Y tiene que ver con que después de las elecciones, los diputados que salgan electos de estos dos grandes frentes van a votar el acuerdo con el FMI, y a partir de ahí todas las leyes que pide el FMI, como la reforma laboral, la reforma fiscal, seguir liquidando a los jubilados, votando presupuestos que achican el gasto público. Por eso, como son todos hijos de Menem, no pueden decir las propuestas y las leyes que van a votar después de las elecciones, porque si lo dicen nadie los vota. Por eso lo que hablan son cuestiones muy generales como la esperanza, el país que soñamos, que queremos, el futuro, es todo verso, es el mismo chamullo de siempre, y no dicen qué van a hacer respecto a los problemas que sufrimos la mayoría, que son el salario, porque la mayoría de la gente vive del salario, porque que recibe a partir de su trabajo, qué van a hacer con las jubilaciones, qué van a hacer con el sistema de salud y educación que ellos mismos han desfinanciado con este gobierno y con los anteriores, qué van a hacer con el tema del ambiente, que los dos están de acuerdo en la depredación ambiental para que vengan dólares que después se utilicen para el repago de la deuda, y por eso en todas las provincias, más allá del partido que sea, están avanzando en proyectos productivos que atentan contra el ambiente, desde quemando los humedales para cultivar soja, hasta las granjas porcinas que también se quiere avanzar en Entre Ríos, la mega minería en la Patagonia. Entonces ninguno puede decir qué leyes van a votar, porque la gente no los vota, porque las leyes que van a votar están en contra de la gente y son una profundización del ajuste que estamos viviendo. Es claro. Pablo, ¿y eso que vos manifestás, lo detectás en el contacto con la gente en la recorrida por la provincia? Nosotros detectamos desinterés, por lo pronto coincidimos plenamente con vos. ¿Pero qué te dice el vecino, el entrerriano? Bueno, te dice lo que vos ya te imaginarás, que son todos lo mismo. Ahí y bueno, está. Cuando nosotros empezamos a explicar, mirá, no estamos con este gobierno, no estuvimos con los anteriores gobiernos, somos los que enfrentamos a este, al anterior y al anterior, pero lo enfrentamos siempre en defensa de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, del desocupado. Yo en mi caso soy de alguna manera colaborador del desarrollo del Polo Obrero, que es la organización de desocupados del Partido Obrero, que ha tomado mucho protagonismo en este último tiempo. Entonces la gente, bueno, ahí se empieza a abrir un poquito al diálogo y se da cuenta que sus quejas y sus reclamos coinciden con nuestros planteos, porque la gente se queja porque no le alcanza el sueldo, porque la jubilación de 23.065 pesos está en la indigencia, entonces el jubilado expreso de su situación de jubilado porque no le alcanza y por eso se acerca inclusive a comedores y merenderos populares, lo cual para nosotros es de una inmoralidad por parte del gobierno. El que laburó 35 años tenga que ir a un comedor, bueno. Entonces, la gente empieza a ver, cuando empieza, se profundiza el debate, de que nosotros no somos iguales a todo el resto, de que enfrentamos a todo el resto, y de que lo hacemos planteando lo mismo que la gente necesita: salario, sistema de salud, de educación, jubilación, beca para los chicos que tuvieron que dejar de estudiar porque no tenían conectividad. Y entonces empezamos a ver una buena receptividad en nuestros planteos, en nuestros materiales, en nuestras propuestas, que tienen que ver con lo que la gente necesita. Pablo, ¿y cómo avanzamos con esto, no? Teniendo en cuenta esto que vos decís, que lo describiste muy bien, ¿cómo avanzamos para apuntando justamente al obrero, al trabajador? Te digo puntualmente en la provincia de Entre Ríos, pero obviamente esto es un problema nacional. ¿Cómo avanzamos con estas propuestas? Bueno, primero poniéndolas en debate, porque es evidente que las diferencias de recursos para hacer campaña, mientras los otros tienen justamente el aporte, la guita de las empresas y de los patrones, y también del Estado, muchas veces por vía legal, pero también por la vía de la corrupción, bueno, nuestro primer desafío es discutir estas cosas con el trabajador. ¿Y qué le planteamos al trabajador? Ya, a uno le enseñan que tiene que trabajar para no ser pobre, pero en Argentina trabajando y trabajando en blanco sos pobre, porque si ganás menos de 67.000 pesos, tu salario de pobreza. Entonces nosotros decimos, el salario tiene que superar la línea de la pobreza y tiene que alcanzar la canasta familiar. Y los patrones tendrán que ganar un poco menos para que la familia del que labura pueda desarrollarse. También le decimos al trabajador, mira, las jubilaciones son de miseria porque han vaciado las cajas jubilatorias utilizando la guita de los trabajadores activos y jubilados para otros fines que no es el pago de jubilación, principalmente para el pago de deuda externa. Porque con los pesos del ANSES se compran los dólares que se van para el pago de la deuda externa, que se van al FMI. Entonces hay que dejar de pagar la deuda y la guita del jubilado tiene que ir para el jubilado. Y así vamos a poder lograr que la jubilación mínima llegue a la línea de la pobreza de la tercera edad, que está en 65.000 pesos, por ejemplo. Tiene que avanzar el blanqueo de los trabajadores, pasarlos a convenio. Tenemos acá el Estado que debería bregar, primero porque no haya despido, y eso no pasó, ni el propio gobierno hace cumplir el decreto antidespido, y por eso hay 300.000 puestos de trabajo menos en estos dos años. Pero además el propio Estado es el que más precariza a los trabajadores, y hay contratos por todos lados, cooperativa, salario de miseria. Entonces, la cuestión del pase a planta para nosotros es fundamental porque somos los que enfrentamos la precarización laboral, digamos. ¿Y el gasto público, Pablo, cómo lo están analizando? Porque Nadia estuvo sentada acá también, quien encabeza la lista, y hablaba de el gasto público como una problemática importante, ¿no?, que hay también en la Argentina. Bueno, han utilizado el mecanismo perverso de la inflación, que es lo mismo que bajarte el sueldo, pero sin decírtelo. ¿A qué me refiero con esto y cómo lo relaciono con lo que vos decís? El presupuesto 2021 estaba hecho en función de una inflación estimada del 29%. Entonces las paritarias del sector público rondaron esas cifras sin tomar en cuenta lo que habíamos perdido los años anteriores, pero todos sabíamos ya que la inflación iba a llegar al 50%. O sea que este año vamos a perder alrededor de un 20% del salario y a su vez se suma lo que venimos perdiendo los años anteriores. Todo eso se hace con el aval de la burocracia sindical, que en vez de estar preocupada por defender el salario del trabajador, está preocupada por sostener al gobierno de Bordet, al gobierno nacional y a los municipios. Uh-huh. Entonces, lo que han hecho con el gasto público es reducir al máximo la inflación. Uh-huh. Porque mientras IVA van a recaudar mucho más, porque el IVA está atado al aumento de los impuestos y al aumento de los precios y a la inflación, van a gastar mucho menos porque pautaron con la burocracia sindical aumento salarial del 29%. Uh-huh. Por eso, el ajuste fiscal que hay en la Argentina que está llevando este gobierno, que se dice nacional y popular, supera el que hizo Cavallo con Menem. Uh-huh. Se redujo el déficit fiscal al 0,4% en plena pandemia, cuando en todos los países el Estado gastó más para afrontar la pandemia, en Argentina gastó menos que nunca. Uh-huh. Y por eso las cifras de pobreza llegan a la mitad de la población, por eso los héroes de la pandemia, que son los trabajadores de salud, ganan miseria, por eso no dieron una mísera computadora ni garantizaron conectividad y tuvimos 6 millones de pibes con problemas de conectividad, porque el gasto público se redujo drásticamente cuando tendría que haber aumentado para enfrentar la pandemia. Lo redujeron mediante la inflación. Uh-huh. Pablo, y ahí te llevo, ¿no? Que van de la mano los temas, obviamente. ¿Qué hacemos con la deuda, ¿no? Una deuda terrible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como país con eso? Por lo menos la generamos y la ponemos en debate, en agenda, a la discusión de la deuda. Pero la propuesta de ustedes, ¿cuál sería? Mira, lo primero es explicar a la gente lo que nadie le explica, porque ahí la está. Gente uh-huh. común piensa que la deuda externa es como cuando nosotros los trabajadores, vos, yo, vamos y sacamos una heladera en 12 cuotas. Sacamos la heladera y después durante varios meses o años tenemos que pagar la heladera. Entonces yo le digo, mire señora, señor, trabajador, trabajadora, joven, jubilado, la deuda no tiene nada que ver, la deuda externa, con las deudas que tenemos los trabajadores. La deuda externa es un negociado que hacen los bancos, los fondos de inversión y las empresas capitalistas de nuestro país a costa del empobrecimiento de todo el resto de la población. Por eso cuando te dicen las deudas que pagan, por supuesto que los trabajadores pagamos las deudas, pagamos nuestras deudas porque si no entramos en el verá y no podemos sacar un televisor más. Pero esto no tiene nada que ver con las deudas que tenemos los trabajadores, y lo explico muy sencillo para que la gente lo entienda. El Estado pide los dólares prestados. Los dólares los compran los bancos, los fondos de inversión y la clase empresaria. Una vez que compran los dólares, los sacan afuera del país, a los paraísos fiscales, a las sociedades offshore, lo que se conoce como la fuga de capitales, y después ¿quiénes devuelven los dólares? Bueno, los tiene que devolver el Estado. ¿Cómo? Con los impuestos nuestros. Y por eso el Estado recauda impuestos y no los pone en salud, no los pone en educación, no los pone en construcción de vivienda, en salario, sino que utiliza la guita de los impuestos para pagar deuda externa. Entonces es un mecanismo que empobrece al conjunto de la población para seguir manteniendo este mecanismo perverso de endeudamiento, refinanciación y pago, en el que los dólares entran y se van, pero cuando entran no los usamos los que laburamos, no mejoramos nuestras condiciones de vida, pero sí después los tenemos que devolver uno sobre el otro a costa del hambre, la miseria de la población, de la desocupación, de la falta de una asistencia a la gente, que en esta situación de pandemia está en una situación muy angustiante y muy extrema de pobreza, de necesidad de asistencia alimentaria y demás. Entonces, nosotros decimos, tienen que perder los bancos, tienen que perder el FMI, tienen que perder los fondos de inversión, y ese ahorro nacional tiene que utilizarse para financiar y desarrollar al país, crear puestos de trabajo, resolver el problema de la falta de vivienda y así crear puestos de trabajo, mejorar la infraestructura del país, mejorar la educación, la salud. Eso es lo que nosotros planteamos, y la gente debería preguntarse por qué acá ningún juez investiga la deuda. El único que lo hizo, que fue el juez Ballesteros hace muchos años, dijo que la deuda externa argentina era un robo total, que era ilegal, que era ilegítima, que era fraudulenta, que se quintuplicó con los militares, que eran un gobierno que ni siquiera los votó. Entonces, ¿por qué los jueces no investigan la deuda? Porque si lo hacen, salta enseguida que esto es un negociado, que es un robo que le hacen a la población trabajadora del país para que ganen los empresarios argentinos que fugan los dólares, los fondos de inversión y los bancos. Por eso decimos, no hay que pagar la deuda, Y no puede ser que este año se va a pagar el doble de deuda de lo que se va a destinar a salud y educación en plena pandemia. Seguro. Pablo, y cuando vos hablaste del salario, ¿no? Y te encontrás con las jubilaciones mínimas y después te encontrás con que sectores del Poder Legislativo se aumentan los salarios sabiendo que ya cobran demasiado. Sé que también están trabajando en propuesta con respecto a esto, ¿no? Bueno, nosotros no solo en propuesta. O sea, acá hay que decir que los únicos diputados nacionales y también a las provincias que cobran un salario como legisladores igual a la canasta familiar, que están 100 mil pesos, son los del Frente de Izquierda. Uh-huh. El resto es donado para sectores de trabajadores en lucha, sectores ambientalistas en lucha y demás. Uh-huh. Y somos los, entonces, nuestros diputados individualmente cobran lo que vale una canasta familiar, que es lo que nosotros entendemos que debe ganar cualquier trabajador. Uh-huh. Y somos los que hemos denunciado los dietazos permanentes que se dan de espalda a la población los legisladores y diputados, que se aumentan los sueldos sin que nadie se entere. Fue Pitrola el que denunció por primera vez hace unos años que era diputado del Partido Obrero, que los diputados, sin decirle a nadie, ningún canal de televisión lo decía, se estaban aumentando no sé cuánto por ciento los sueldos. Entonces nosotros decimos que el salario, que la dieta de los diputados tiene que estar al salario, estar atada al salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Si ellos quieren aumentar el sueldo, bueno, que aumenten el piso de los salarios de todo el país, que es el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Pero acá no pasa eso, que aumentan el sueldo de ellos, pero el salario mínimo vital y móvil hoy está en 27 mil pesos, uh-huh, cuando la línea de vigencia está en 29 mil. Uh-huh. Entonces, nosotros no somos arribistas, fíjense que no nos cambiamos de partido, que no cambiamos de discurso según la situación. Siempre estamos con los trabajadores y por eso no estamos en la política para un beneficio personal. Por eso vivimos como vivimos, porque si quisiésemos hacer lo que hace lo otro, llenarnos de guita a costa de la corrupción, del ventajismo, estaríamos con los que hacen eso, que son los otros frentes electorales como el peronismo, el Frente Cambiemos y demás. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos otra política, por eso estamos en el Frente de Izquierda y por eso denunciamos los dietazos. Cobramos igual a un salario familiar, a una canasta familiar, los compañeros que llegan a ser diputados o legisladores, y denunciamos todos estos mecanismos que tienen los diputados y senadores de obtener beneficios personales de espalda al pueblo que les paga el sueldo. Uh-huh. Hablaste de avanzar con políticas ambientales, Pablo. ¿Qué me decís de lo que está pasando con la hidrovía? Hablá de hidrovía, si bien es el corredor del río del Paraná, y de las cuestiones ambientales que vos dijiste que generan preocupación. Primero preguntarte si detectan esta preocupación en el vecino y después cómo avanzar con esto, porque también ahí hay negociados importantes. Bueno, cuando habla de negociados importantes hay que citar al propio ministro de Ambiente. Uh-huh. Lo que dijo Cavalier, este progre que está en el gobierno ahora, dijo, bueno, no hay forma de conseguir los dólares para pagar la deuda externa sin contaminar. Bueno, ya está, digamos, ya, si el tipo reconoce, está diciendo, vamos a dejar que se contamine todo con tal de obtener los dólares para pagar la deuda externa y que siga el mecanismo perverso del endeudamiento. El problema que tienen es que los pueblos empiezan a rebelar, uh-huh, empiezan a rebelar a Latinoamérica contra estas políticas del FMI, como pasó en Ecuador, Perú y demás, pero también se rebelan los pueblos en contra de la contaminación que generan estos emprendimientos productivos que muchas veces generan nulo o muy poco empleo, pero que te dejan un pasivo ambiental, una depredación ambiental que no se recupera más. Uh-huh. Acá tenemos la quema de los humedales para la soja, que se exporta y así se obtienen dólares. Tenemos la mega minería a cielo abierto, que también ha sido frenada en Chubut, que ha sufrido golpes el Mendoza con la ley de zonificación minera, que ha sido rechazada por la población. Tenemos, bueno, a lo largo y ancho del país distintos reclamos ambientales. Y nosotros entendemos y le decimos al que está preocupado por el ambiente, tiene que votar al Frente de Izquierda, porque las otras fuerzas que son gobierno en distintas provincias están dejando que avancen estos proyectos contaminantes. Se dice que acá en Entre Ríos hay un preacuerdo para que avancen las granjas porcinas, por ejemplo, uh-huh, que van a avanzar en un calentamiento, en lo que se conoce como la emisión de gases tóxicos y demás. Bueno, la quema de los humedales, el tema de la hidrovía, que tiene que ver con también con el calentamiento que se viene sufriendo desde hace décadas fruto de la contaminación. Entonces, los únicos que defendemos el ambiente somos el Frente de Izquierda, que está luchando codo a codo y que es parte de la lucha por el ambiente. Los otros no son parte de la lucha por el ambiente. Uh-huh. Cavandier nunca fue parte de la lucha por el ambiente, y de hecho está diciendo que no le importa el ambiente, que lo que quiere son los dólares, y que tienen que venir las granjas porcinas, la mega minería, que la van a dejar entrar porque tienen que conseguir los dólares para pagarla al fondo. Bueno, uh-huh. Como verás, el tema de la deuda atraviesa todos los ámbitos de la vida social, política y económica, y los temas están relacionados porque toda la política del gobierno y de la oposición está destinada a conseguir los dólares a costa de lo que sea, de la reforma laboral, jubilatoria, de contaminar, de achicar el gasto público, de que la pobreza sea la mitad de la población. Bueno, entonces a los ambientalistas le decimos, hay que votar al frente de izquierda. Uh-huh, quedó claro. Pablo, ha sido un gustazo tenerte. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Qué se requiere el domingo? ¿Superar una barrera de voto para ingresar a las generales? Muy bien. Uh-huh. El domingo son las PASO. Tienen un piso proscriptivo del 1,5% de los votos. Uh-huh. Por eso estamos insistiendo a la gente que el voto contra los candidatos del poder político y económico es el voto al frente de izquierda. Necesitamos superar los 25.000 votos para poder estar a las elecciones generales de noviembre, porque tenemos todos los planteos que acá por ahí no los formulé de manera de propuesta, o sí, pero todas las demandas populares, los reclamos y los derechos van a ser defendidos en el Congreso solo por el frente de izquierda, uh-huh. porque los otros partidos ya han demostrado que no gobiernan para el pueblo. Por eso invitamos a la gente a que no se quede en casa, a que no impugne el voto, a que no vote en blanco, porque eso va para el que saca más votos, sino que vote al frente de izquierda para que podamos estar en la general. Uh-huh. La lista nuestra es la 78, encabezada por Nadia Burgo del MST, integrada por compañero Iván Almada de Concordia y quien les habla del Partido Obrero. Uh-huh. Y vamos entonces a un fuerte debate con la población estos últimos días para superar el piso de las PASO y para poder brindar nuestra propuesta a la población a las elecciones generales de noviembre. Ahí está, Pablo, ha sido un gusto tenerte, nos encantó charlar con vos, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un gusto para mí también, así que bueno, espero superemos las PASO y nos podamos volver a charlar en noviembre. Perfecto, así será, dale, un fuerte abrazo.